que llegaron a tener resonancia a nivel mediático, que causaron revuelo y comentarios, generando investigaciones a su alrededor, muchas de ellas de gran controversia. Caso número 1. El fantasma del niño que aparece detrás de unas cortinas en la escenografía de la película Tres hombres y un bebé. Durante la filmación, el hecho causó revuelo a nivel mediático y generó muchas especulaciones que resultaron ser falsas, ya que el niño era en realidad una gigantografía que dejaron olvidada durante el rodaje. Caso número 2. Otro muy comentado es el fantasma de Michael Jackson en su rancho de Neverland. En un documental grabado por la CNN, se ve una sombra caminar por los pasillos y aseguraron que se trataba del rey del pop, pero se descubrió que era un hombre del equipo de producción cuya sombra se vio reflejada tras pasar frente al equipo de iluminación.